en esta vida que parecen tan difíciles. Y nos aflige pensar cómo poder salir. Pero no importa el momento, en todo tiempo dependo de tu amor. Contigo es diferente. Aparentamos ser fuertes cuando somos tan frágiles. ¿Cómo intentar sonreír si hay ganas de llorar? Pase, amigo de mi alma, me muero sin.